Mencionábamos la quinta Feria del Libro, que ya se viene, la Feria del Libro de Flores, y ya lo tenemos en comunicación telefónica a Sergio Lesbegueri, parte de la organización de la feria, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, Carlos Morque y Graciela Carballo me acompañan. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gustazo bárbaro saludarlos, saludarlas, a Graciela, a Nico, y vos, Nico, y a Carlito, que hace rato que no lo veo. Pero bueno, un fuerte abrazo para los tres. Bueno, gracias, Sergio, gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué va a ir esta quinta feria? Que bueno, ya van anunciando de a poquito algunas cuestiones en redes sociales, estuve mirando, pero sí. Contanos. Y bueno, es la quinta feria, como vos bien decís, del libro de Flores, esta vez consolidando un poco un espacio a la calle, libre, gratuito, autogestivo, básicamente, ¿no? Hay más de 200 proyectos editoriales de todos los géneros, autogestivos y alternativos, que van a formar parte de esta feria del libro de Flores. También está la Feria de Artigas, que a quienes también convocamos para que participen. Va a haber una feria del libro de cómics, como ya hubo el año pasado, y también una feria del libro infantil. En la Casona de Flores, que queda a mitad de cuadra de esa intersección hermosa que es Artigas y Morón, van a suceder muchas actividades para niños. Y en el CFP 24 va a haber, como siempre, un patio gastronómico, y también tenemos pensado una feria de vinilos, en la parte de la feria. Así que bueno, nada, van a ir sucediendo a lo largo de toda la tarde-noche, un montón de actividades, con ancla claramente en lo que es la Feria del Libro Autogestivo de Flores, ¿no? Pero también es, bueno, hay un escenario, en el escenario también van a suceder cosas, va a tocar, por ejemplo, a la apertura musical está Carno de la Ferni, y van a cerrar los Carniceros del Amor, y después, este año decidimos tomar como eslogan un poco tomar la palabra, como bueno, invitar a la gente a que, bueno, qué hay que decir o qué se puede decir en este tiempo tan confuso, tan angustioso, tan inverosímil, ¿no? Cuando hay mucha desesperanza, mucha impotencia, mucha decepción, ¿no? Digamos, donde la crisis se hace evidente, donde la convivencia social es cada vez más difícil, más agria, ¿no? Y bueno, nada, convocamos a tomar la palabra, y en ese sentido van a venir varios escritores, también, ¿no? Susana Villalba, María Moreno, Pablo Cachajian, Elena Silvestre, Gabriela Cabezón Cámara va a conversar también con Verónica Gago, sobre la vitalidad de la catástrofe. Así que bueno, nada, es nuestra intención ganar la calle como siempre. Bien. Y también poner ahí una palabra singular, ¿no? Digamos, a ver qué se puede decir en estos tiempos, ¿no? ¿Qué tal? Sergio Graciela te saluda, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo andás? Mira, dos cosas, por un lado el reconocimiento, yo estuve el año pasado y el anteaño también, y realmente me parece que la Feria del Libro de Flores pisa fuerte ya, o sea, se han ganado un lugar importante. Vamos a decirles a nuestros oyentes que se va a extender seguramente más, pero el día 5 del 10 de 15 a 22, vos recién nombrabas algunas escritoras, escritores, y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo es la convocatoria? Porque se nota, digamos, gente que la verdad que tengo muchas ganas de escuchar, qué sé yo, el caso de Gabriela Cabezón Cámara, está la presentación de un libro de Margaret Aberbach, una histórica escritora infantil, y ¿cómo ves la convocatoria del público? ¿A qué va el público a la Feria del Libro de Flores? Y bueno, la idea es ir a todas esas cosas, ¿no? No es una feria del libro tradicional, es una feria del libro que tiene distintas componentes, ¿no? Digamos, vas a pasar un rato agradable, vas a chusmear libros, vas a escuchar a gente que tiene cosas o quiere decir cosas, vas a compartir un patio de comida, Bueno, vas a poder dejar a tus niñas en algún espacio donde lo van a... va a estar entretenido, y en donde, bueno, recreamos un poco una vida comunitaria, que es lo que se va perdiendo en esta ciudad, lamentablemente, ¿no? Esa es un poco la idea de las ferias del libro, ¿no? Recrear un poco una realidad comunitaria, que es la realidad que está hoy subterráneamente escondida bajo los discursos neoliberales, ¿no? Pero que sin embargo y todo sigue siendo la vida en común, la manera en que nos reproducimos los seres humanos, ¿no? Más allá de que a veces cueste darnos cuenta, pero bueno, nada, la idea es que salga a la luz eso que cada vez está más más oculto, más ensombrecido, ¿no? Sergio, bueno, nada. Sí, ¿qué hace, Carlitos? ¿Qué tal? Carlitos Morquia. Gracias por lo de Carlitos. Está muy bueno. Y mira, lo que son las casualidades, porque no estaba previsto, está hoy de visita y aquí en el estudio Luciana Salis, nuestra compañera en el programa El Foco. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Luciana? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, qué lindo recuerdo, che. Sí, muy lindos, muy lindos. Digamos para el público oyente que vos sos el director del CFP y que realmente el CFP es algo muy particular. Yo fui para hacer un curso de audio y terminé enamorándome del CFP, porque como vos decís, la reunión de la gente, o sea, los debates de cine, las milongas, que creo que eran los sábados, y el tema de la parte gastronómica, muy buena. Eso iba a decir, la Feria de Artigas, y aquellos que no quieran participar de una Feria del Libro Tradicional, vayan al patio de comidas, por favor. Es algo distinto. Sí, estamos preparando, ya estamos todos los cursos de oficio, porque es una escuela de oficios, ¿no? Exactamente. Ya está preparando a full un montón de platos exquisitos y a precios bastante populares para, poder compartir en ese 5 de octubre próximo con las y con los vecinos y la gente que quiere acercarse, ¿no? Así que ya estamos produciendo, que además también, y esto es un plus, ¿no? Digo, lo que ustedes compren, eso va a la cooperadora y con eso después volvemos a comprar insumos para que la escuela se reproduzca, ¿no? Digamos, claro, que es una escuela pública. Que no es poco en estos momentos, ¿no? Así que lo que se recauda vuelve otra vez a generar más escuela pública, ¿no? Digamos, acá no hay ninguna ganancia privada, ninguna apropiación individual de ningún excedente, sino que todo lo que generamos vuelve a lo público, vuelve a lo común, a lo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llena mucho de alegría, poder recrear una isla de cooperación en este mundo así tan desolador que se presenta a veces, ¿no? Así es. Sergio, ¿cuánto se valora a la quinta Feria del Libro que se viene? Si bien la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por una oferta cultural amplia, variada, también en diferentes espacios alternativos, pero en el contexto que venías mencionando hoy, ¿cuánto se valora, este espacio de resistencia, se podría decir, no? Sí. Sí, de resistencia, la mejor resistencia, decimos nosotros, es la reinvención, ¿no? Uh-huh. Reinventándonos, ¿no? Y reapostando siempre a armar espacios comunes, ¿no? Interfaces comunes para que la vida prolifere ahí, ¿no? Y no que nos encerremos, nos privaticemos cada vez más, ¿no? Digamos, en ese sentido es un espacio de resistencia y de creación, digamos, de otros mundos posibles, ¿no? Digamos, y así lo entendemos los que hacemos el centro de formación, los que contribuimos en la Casona y los que hacemos la apuesta a esta Feria del Libro, ¿no? Que por otro lado declararon de interés de la legislatura también, así que bueno, estamos contentos, hay un reconocimiento también de la legislatura de la ciudad, de interés de la legislatura, así que bueno, nada, vamos ganando en institucionalidad, que también para nosotros es importante, ¿no? Digamos, porque bueno, eso nos permite también poder reproducir mejor las cosas que hacemos, ¿no? Claro. Específicamente te quería consultar si va a haber esta metodología de de entrevista hacia el público, digamos, de una entrevista guiada con los y las escritores. Sí, sí, uh-huh. Sí, va a haber. Bueno, a María Moreno, a Gabriela Cabezón Cámara, a Pablo Cachajian, a Camila Barón, bueno, este es la idea un poco, ¿no? Que tomen la palabra y que se le haga una pequeña entrevista también, sí, sí, sí. Claro, Ese es un poco la modalidad, ¿no? Digamos. Y después tenemos un broche final que, bueno, esto es algo nuevo, que salió ahora, que tiene también que ver con los lazos de cooperación y de amistad con el que uno va a lo largo de todos estos años construyendo, ¿no? Porque resulta que, bueno, como vamos a terminar la noche, no solamente con un grupo musical, sino vamos a pasar un documental de La Renga, ajá, que se llama Totalmente Poseídos, que es la primera vez que se hace así a cielo abierto, porque, bueno, hay un ex profe de la escuela que es muy conocido de este grupo y, bueno, le comentó y ellos quieren participar también como modo de acompañar un poco estas movidas autogestivas y el banca a la escuela pública, ¿no? Bien, va a estar y en ese sentido vamos a poner una pantalla LED, vamos a cerrar con, bueno, viendo este documental con alguna invitación sorpresa que no queremos decirla mucho. Ah, bueno, pues, bien. Sí. Bueno, entonces, Sergio, si te parece, para cerrar, repetí la fecha, el horario y dónde la gente puede ir viendo, chusmeando lo que se va anunciando en las redes sociales. Bueno, la quinta feria del libro de Flores se va a desarrollar el sábado 5 de octubre próximo, uh-huh, de 15 a 24 horas. Bien, ¿no? Digamos, bien. Porque con este broche de cierre que le decíamos, se extiende una horita y media más. Bien. Y va a ser en la intersección de la calle Artigas y Morón, acá en Flores Norte. Uh-huh. Bueno, van a haber un montón de bandas, de grupos. ¿Y qué más querías como data? Las redes, por ahí la gente puede chusmear. Las redes es, bueno, por Instagram, por Facebook, tanto uh-huh, en el CFP24, con nuestras redes. Bien. Como Tinta Limón, que también, o la Feria del Libro de Flores, que también tiene su Instagram. Perfecto. Y tiene su espacio. Pueden ir buscándolas y ahí vamos a ir subiendo también actividades y vamos a ir compartiendo también todo esto que estoy diciéndolo muy sucintamente, pero que, bueno, va a suceder y de una manera muy, muy, muy convocante, me parece, en esta quinta edición. Buenísimo, ojalá que el clima acompañe, siempre ha acompañado por lo menos todas las ferias que yo fui, las cuatro anteriores, han sido unos días maravillosos, así que espero que este sea así y ya ansioso por asistir a un evento tan agradable como es la quinta Feria del Libro de Flores. Te agradecemos tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme, Sergio. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre tan solicitos y acompañando las iniciativas y las locuras que nos mandamos nosotros. No son locuras, al contrario. Abrazo grande, Sergio. Abrazo. Bueno, abrazo grande, querido. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Sergio Lesbegueris, director del CFP24 y parte de la organización de un evento que, como decías vos, Gra, ya está instalado en la Comuna 7, en Flores, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Ellos montan un escenario. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y allí es donde... Nada improvisado, nada al azar. No. La verdad que las dos veces que estuve realmente fue un placer.